Soy Nicolás, formo parte de la Asamblea de Balcón Cultural. Lo que aprendí con mis compañeros y compañeras en estos 90 días es que realmente la salida no puede ser individual. Creo que tiene que ser de una forma colectiva para que pueda ser más fácil afrontar nuestros problemas, ya que compartimos las mismas adversidades muchas veces. Siendo parte del sector trabajador, tenemos muchas carencias de parte de la salud y de parte de lo económico. Realmente la afrontamos como sector, pero no tenemos una respuesta del gobierno. Entonces, en estos momentos que es tan difícil poder sobresalir, creo que tenemos que unirnos para poder sobrellevar esta situación y poder salir adelante de la mejor manera. Las principales necesidades que tiene el barrio hoy en día son poder garantizar la olla popular y las viandas hacia el barrio. Realmente los vecinos y las vecinas no todos tienen la posibilidad de poder llevar un plato de comida a su mesa todos los días, todo el día, tanto a la tarde como a la noche. Muchos de los vecinos y las vecinas vivían de changas. Y en este contexto de coronavirus, esta enfermedad, no están pudiendo salir a trabajar y no tienen otro sustento. Muchas veces son familias grandes en un solo espacio y tampoco pueden seguir el protocolo de salud que pide el gobierno para poder sobrellevar la situación de salud que vivimos como un país. Lo que yo creo que habría que exigirle al gobierno es que pueda tomar medidas claras para poder ayudar al sector trabajador, que es el que más sufre en estas situaciones. Realmente no ha tenido decisiones claras hacia poder ayudar a los barrios populares, ni de una forma económica, ni de una forma de salud. Creo que es importante la organización de los vecinos, las vecinas y todos los que somos parte del sector trabajador, porque actualmente lo que más falta es trabajo y salud, cosas indispensables. Durante el tiempo, el largo del tiempo, yo creo que el sector trabajador es el que más fuerza le ha puesto a las situaciones del país que son adversas. Durante cada gobierno, creo que el sector trabajador es el que más termina pagando los platos rotos, y en este momento creo que las ollas populares son una clara forma de organizarse y también creo que es una clara visibilización hacia el gobierno de poder hacer notar las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas y en general los barrios populares. A 18 años del asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.